FM Moreno 90.1. Estación de radio. La Organización de Estados Americanos nació en Colombia en 1948. Su contexto expresa una de las tantas parábolas de la historia. La sesión, que debían iniciar los 21 representantes del naciente sistema interamericano, tuvo que cambiar de sede a último momento. Las calles de Bogotá ardieron en llamas el 9 de abril por las implacables movilizaciones del pueblo que con toda su fuerza salió a manifestar su bronca por el asesinato del líder liberal, Eleazar Gaitán. Entre las barricadas, la represión y la autodefensa de masas se encontraba un joven líder estudiantil que había viajado para estrechar lazos con sus pares de América Latina. Hasta allí también habían llegado representantes estudiantiles de toda la región para discutir una política y organización en común. En las calles bogotanas, casi pierde la vida 8 años antes de su desembarco en el oriente de la isla de Cuba para internarse en la Sierra Maestra, Fidel Castro. El Ministerio de Colonias, como lo llamó Fidel a la OEA, expulsaría a Cuba el 31 de enero de 1962 en la cumbre de Punta del Este, cuando en pleno desarrollo de la Guerra Fría la Revolución Cubana había declarado un año antes su carácter socialista. Pasarían tan solo 9 meses hasta que el desafío que significaba una experiencia socialista a tan solo 145 kilómetros de la mayor potencia capitalista amenazara con una guerra atómica durante la llamada crisis de los misiles. En la resolución que excluía a Cuba, quedaban claramente explícitos los motivos. La misma se refería literalmente a que su adhesión al marxismo-leninismo y su alineamiento con el bloque comunista que rompía la unidad y solidaridad continental son incompatibles con los principios y objetivos del sistema interamericano. Claro que no todo terminó y comenzó en Punta del Este. Las numerosas expropiaciones a empresas norteamericanas y los vínculos crecientes con la Unión Soviética, entre otros motivos, llevó a que en una reunión de cancilleres de la OEA convocada para 1960, se aprobara la famosa declaración de San José de Costa Rica a instancias, como no podría ser de otra manera, del gobierno de los Estados Unidos. En ella se establecía en su primer punto una condena enérgica a la intervención o amenaza de intervención, aun cuando sea condicionada, dice el textual de la resolución, de una potencia extracontinental en asuntos de las republicanas americanas, de las repúblicas americanas, y declara que la aceptación, de una amenaza de intervención extracontinental por parte de un Estado americano pone en peligro la solidaridad y la seguridad americanas. Y para no dar lugar a ninguna ambigüedad, en su punto número 2, esta declaración, comillas, rechaza asimismo la pretensión de las potencias chino-soviéticas de utilizar la situación política, económica o social de cualquier Estado americano, por cuanto dicha pretensión es susceptible de quebrantar la unidad continental y de poner en peligro la paz y seguridad del hemisferio. Así quedaban establecidas las condiciones para la expulsión de Cuba de la OEA en 1962. El único país de América Latina y el Caribe que no respondió a las presiones de Estados Unidos para aislar diplomáticamente a la isla fue México. Así se materializaba con claridad la pretensión de dominación continental que tuvo Estados Unidos, expresada en 1823 con la doctrina Monroe, y que desde entonces se contrapuso a todas las propuestas de unidad e integración latinoamericana. En septiembre del mismo año de su aprobación, Fidel rompería la declaración de San José de Costa Rica en la Plaza de la Revolución, en el marco de una asamblea popular de cientos de miles de cubanos, donde expuso la histórica proclama conocida como la Primera Declaración de La Habana. Allí Fidel, entre otras cosas, decía: la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados hacen de coro infamante al amo despótico. Ratifica por ello, continúa Fidel, su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora con potencia invencible la voz genuina de los pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de sus minas de carbón y de estaño, desde sus fábricas y centrales azucareras, desde sus tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos de Zapata y de Sandino, empuñan las armas de su libertad. Voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvelados. A esa voz hermana, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba le responde presente. Cuba no fallará. Aquí está hoy Cuba para ratificar ante América Latina y ante el mundo, como un compromiso histórico, su dilema irrenunciable: patria o muerte. Esta resolución sería derogada en San Pedro Sula, Honduras, en junio del 2009, por el impulso de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas. Único espacio de integración en el que los anhelos de unidad trascienden, aunque no necesariamente excluyen, las necesidades de las empresas privadas que valorizan sus capitales en cada uno de los territorios nacionales que lo conforman. Ecuador, en una sesión especial de la OEA ayer, y Venezuela, durante una reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado martes, pusieron en evidencia la residualidad de un organismo concebido para la Guerra Fría, cuyo vértice ineludible siempre fue el interés norteamericano. Ambos países se defendieron de sendas acusaciones relacionadas con las violaciones a la libertad de expresión. La emergencia de la ALBA, la Unión de Naciones Sudamericanas, y la flamante Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, son la muestra cabal de las transformaciones que se vienen produciendo en las relaciones internacionales. Cambios estos amparados todos y cada uno en la profunda crisis capitalista sin antecedentes desde la Gran Depresión del 30. Pero a no confundirse, aunque se desempolven algunos conceptos y se revivan ciertas simbologías propias de la Guerra Fría que necesitó construir a la OEA, estamos muy lejos de volver a recorrer un camino hacia el enfrentamiento entre grandes sistemas sociales antagónicos. Así como la ALBA está años luz de ser la URSS de Latinoamérica, la presencia de 7 bases militares en Colombia y la nueva base del Comando Sur en el Chaco argentino tampoco pueden asimilarse a la invasión de Granada o el desembarco en Playa Girón. Es probable que, en definitiva, esta sea la esencia de nuestro tiempo. De algo sí podemos estar seguros: muchos aún no quieren, no buscan o no pueden darse cuenta de ello. We'll be right back.

¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en esta nueva edición de Latido Americano, viernes 30 de marzo. Ya se nos fue marzo. Rapidito se nos fue. En cualquier momento estamos en diciembre, pero bueno, ya se nos fue marzo. Y empezamos a decir esas cosas como pasó el año, qué bárbaro. Ya pasó el primer trimestre. Ya tenemos un dato. Aquí estamos. Y nosotros hicimos apenas 4 programas. Y bueno, qué sé yo, hacemos lo que podemos. Martín, el que les estaba hablando antes es Martín Raffo y Daniela Devoto, compañeros de aquí de Latinoamericano. ¿Cómo les va? Bueno, va muy bien. Va, yo hablo por mí. A vos también te va bien, sí. Estamos haciendo latido. No sé, tuve una semana muy engripado, recién estoy saliendo ahora. Tal vez escuchen una voz muy especial. Algunas toses van a aparecer por allí, pero supongo que estaré compartiendo esta afección con muchos oyentes, porque sé que hay muchos que están en esta situación. Por lo tanto, habrá solidaridad entre nosotros. En principio, en esta mesa ya la compartimos. Ya digo, sí, que si es por tos, si hacemos una competencia acá, no sé quién gana. Bueno, esperemos que ustedes en su casa estén, si están así un poco enfermitos, que estén escuchando Latinoamericano. Tenemos 3 horas de información sobre el continente, lo que estuvo pasando en esta semana. También cultura, también tendremos nuestra sección de historia y, como siempre, la música, la mejor música de América Latina aquí con ustedes. Vamos a contarles algunos de los temas que vamos a estar trabajando en esta tarde. Uno de los temas que vamos a trabajar, como decías vos, Leo, es cómo se resolvió, en principio, parece que sí, el conflicto que viene ya desde hace un tiempo con el movimiento social por Aysén en Chile. Recordemos, es un movimiento que empezó en realidad a raíz de aquella construcción tentativa de una gran represa hidroeléctrica que fue frenada judicialmente. Eso devino en que esa organización que quedó a raíz de ese intento de frenar la empresa hidroeléctrica se convirtiera en un lugar donde los pobladores empezaron a plantear un montón de necesidades que esa zona tiene. Es la Patagonia chilena. La Patagonia, como ustedes se imaginarán, digamos, muy difícil el acceso a un montón de cuestiones, por ejemplo, la energía, el gas. Entonces, bueno, tienen como necesidades básicas bastante insatisfechas. Entonces, a partir de eso empezó todo un movimiento en reclamo de mayor asistencia del gobierno. Movimiento que devino en que estuvieran todo el verano con muchas movilizaciones y mucha represión también. Se llegó a un acuerdo esta semana, aparentemente. Vamos a estar trabajando los puntos de ese acuerdo. Esta semana hubo una nueva sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, cuando se trata de un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos, hay algunos países que tienen mayor protagonismo que otros y hay algunos que nunca tienen protagonismo. Sabrán ustedes a quiénes me refiero, por lo menos a los que siempre tienen protagonismo y a los que nunca tienen protagonismo. En este caso vamos a estar hablando de Venezuela porque una vez más Venezuela fue denunciada por violación a la libertad de expresión en su país. Y también estaremos hablando un poco de Ecuador, porque en el día de ayer, un encuentro de cancilleres de la OEA, el canciller de Ecuador habló sobre las condenas que hizo esta corte a este país por el juicio que siguió Rafael Correa a los directores y uno de los periodistas del periódico El Universo. ¿Saben? Cuando estuve en Bolivia, en Potosí, me entré a las minas, en ese paseo que te hacen, que te disfrazan de minero y te hacen caminar por los túneles. Y de repente en mitad de uno de esos túneles había una escultura que parecía como una especie de diablo, ¿sí? Estas cosas coloridas y raras, llenas de regalos y que de está en velas. Ese punto de la mina que querés salir corriendo y decir, ¿por qué me metí acá? ¿Qué necesidad? Y que pensás que en cualquier momento de alguna noche de tu vida vas a soñar con eso. Bueno, no pasó nada de eso, por suerte. Y nos explicaron ahí que se trataba del tío. Sí, el tío, ¿qué es el tío? Bueno, si quieren saber qué es el tío, hoy vamos a estar charlando con nuestra compañera Cecilia D'Amico, que nos va a estar contando de qué se trata este personaje, el santo, llaman algunos de los mineros bolivianos. Y no es lo único en relación a la minería que vamos a tener en el programa de hoy. No es lo único, porque también tenemos la entrega quinta y sexta de el informe sobre megaminería a cielo abierto en América Latina. En este caso nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales. Estuvimos conversando con Wilfredo Saavedra Marreros, que es presidente del Frente de Defensa Ambiental en Cajamarca, Perú, y también con Martín Merlo, que es integrante de la Asamblea del Valle en La Rioja, que nos va a estar contando de estas dos organizaciones cómo luchan contra los proyectos de la minería. Y oyente de este programa, digámoslo, porque de hecho se ganó un libro alguna vez. Así es, así que vos decís que la conversación estuvo en alguna medida, ensuciada por esto que se ganó él. No, oyentes militantes, uno siempre tiene ganas de tener ese tipo de oyentes que son los más críticos, los más perceptivos, ¿o no? Seguramente. ¿Qué más vamos a tener en este latinoamericano? Vamos a estar hablando un poquito de la vuelta de Lula a la política. Le dieron el alta a Lula y vamos a ver qué pasa alrededor de eso. Al que aún no le dieron el alta, sigue con sus sesiones de radioterapia, es Hugo Chávez Frías, que volvió el miércoles a Venezuela, estuvo ayer y hoy en su país y volverá a Cuba en el día de mañana. Tenemos un panorama de qué dicen las primeras encuestas presidenciales en una semana en la cual el Consejo Nacional Electoral de Venezuela confirmó que el 7 de octubre serán las elecciones en este país. También arrancaron la carrera electoral para México, para las presidenciales de México. También vamos a estar contándoles algunas cositas sobre eso. Y en Guatemala llegó la marcha a Ciudad de Guatemala, la primer marcha que le hacen a Otto Pérez Molina, que acaba de asumir la presidencia de ese país hace muy poquito, en enero de este año. Es una marcha que duró más o menos 10 días. Llegó el miércoles pasado a Ciudad de Guatemala. Vamos a estar conversando acerca de los primeros acuerdos que se hicieron a partir de esta marcha. Y en historia, nuestro compañero Guillermo Schneider volverá hoy a estar con nosotros para contarnos sobre algo especial para tener en cuenta a partir del 2 de abril, en realidad de un tiempo a esta parte y más allá, porque estamos hablando de una fecha redonda respecto a lo que es la ¿cómo llamarlo, no? Porque iba a decir invasión. Me iba a salir invasión por parte de los militares, después me iba a decir recuperación. Llamarlo... La guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas, bueno, el 2 de abril... Los militares deciden mandar al ejército argentino para recuperar las Islas Malvinas. En este tiempo se está hablando mucho sobre las islas, sobre las posiciones que está teniendo la Argentina y sobre una estrategia diplomática que hace, por ejemplo, que la UNASUR esté evaluando llevar a la próxima Asamblea de las Naciones Unidas una posición conjunta para tratar de obligar a Inglaterra a negociar con la Argentina. Bueno, pero no siempre la Argentina tuvo esta posición. Fue variando a lo largo del tiempo. Vamos a estar recorriendo con Guillermo Schneider cuáles fueron, en rasgos generales, las principales posiciones que asumió nuestro país en torno a la isla Malvinas, las Islas Malvinas. Y cualquier comentario. Yo también estoy con un poquito de tos. Todos, es así. Es el cambio de estación. Exacto. Cualquier información que ustedes quieran sumar a lo que nosotros estamos comentando, cualquier comentario que quieran hacer ustedes sobre lo que nosotros estamos diciendo, cualquier duda o pedido, ¿cómo lo pueden hacer? Nos llaman por teléfono, por ejemplo, al 0237-466-6559. O pueden enviarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Saben también que pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter o mandarnos un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Y está con nosotros hoy compartiendo la producción, el aire y este estudio, Roxana Randi, que se sumó desde el inicio de este año a la producción de Latido, pero bueno, hoy además contamos con su presencia aquí en Saavedra 81. Así que como todos los viernes, un programa con muchísima información, con música, con historia y con cultura. Quédate ahí, no te vayas, que ya seguimos con Latido Americano. Para matarla otra vez, lo mejor.

de que a contar de mañana mismo se inicie el desistimiento de estas querellas, básicamente para tranquilidad de la gente de Aysén, de la mesa que está trabajando y de las 22 familias que hay detrás de estas 22 personas. El dirigente del Movimiento por Aysén, Misael Ruiz, destacó que el gobierno cumpla sus compromisos con la zona para conseguir rápidamente el crecimiento de la región. Claramente, esta medida fue celebrada por el Movimiento Aysenino. Me parece muy bien que el ministro, como le digo, un hombre de palabra, y eso nos da plena confianza que vamos a seguir avanzando con el gobierno y vamos a seguir avanzando con el ministro en todo el contexto que hablamos en la reunión que tuvimos con él en Santiago. Con esto, las señoras que estaban ahí, prácticamente madre de familia y padres que estaban ahí, con esto se encuentran felices, como le digo, con esta noticia, y esperamos que, ojalá, nunca más esto vuelva a suceder y ojalá sigamos trabajando en beneficio de las regiones y que por la otra vez, cuanto le dijera, los gobiernos regionales tengan mucho más cuidado dónde se le están armando este tipo de conflictos, y para eso son los gobiernos regionales, para eso son los intendentes, para que ellos realmente escuchen a la gente. Con esta medida se pone término a uno de los temas de más controversia en lo que va desde que comenzó el conflicto en la región. Ahora lo que viene es seguir con el diálogo de los restantes puntos de la mesa de trabajo. Durante este jueves, la mesa de negociaciones se reunió para evaluar los temas de educación. El miércoles había sido turno de las demandas de vivienda. Para este viernes se tocará la temática en base a la pesca de la región, uno de los puntos más importantes dentro del petitorio redactado por el Movimiento de Aysén. Escuchábamos recién lo que fue la cobertura de la CNN para Chile a Misael Ruiz, él es dirigente del Movimiento Social por Aysén, y al principio del audio a Pilar Cuevas, que es la intendenta de Aysén, relatando un poco lo que fue esta semana, en principio la finalización o el principio de acuerdo en realidad de la mesa de trabajo que propuso el gobierno chileno a el Movimiento Social por Aysén, que se viene movilizando desde enero de este año, reclamando algunas cuestiones de infraestructura básica para la zona. Una de las primeras cosas que se comprometieron en esta negociación fueron la promesa de invertir 10.000 millones de pesos chilenos en infraestructura para esa zona, dando prioridad a algunas cuestiones básicas que tenía el Movimiento Social por Aysén en el pliego de 11 puntos que venía planteando desde que comenzaron las movilizaciones. Una de ellas es un servicio básico como el alcantarillado, el agua potable y la luz eléctrica. También se prometió que parte de esa inversión iría para saneamiento urbano a través de dos programas que ya el gobierno está implementando en Chile, que es el programa de mejoramiento urbano y el mejoramiento de barrios. Lo mismo para subsidios de electricidad. Y la idea también es que se impulsen proyectos que impulsen nuevas fuentes de energías renovables en la zona. Recordemos que ahí se está discutiendo fuertemente la creación o no de 5 represas hidroeléctricas, un megaproyecto que también es resistido por la gente de esa zona. El plan para invertir estos 10.000 millones está planteado para de acá a 2 años. Después hubo entre los acuerdos algunas cuestiones puntuales en términos de vivienda, o sea, ampliaron los subsidios para los sectores vulnerables y también se creó como una red, una línea de financiamiento para sectores medios en términos de ampliación y mejoras para las viviendas. Y uno de los puntos quizás más interesantes de este acuerdo tiene que ver con acuerdos alrededor de la educación. El gobierno se comprometió a fortalecer la educación media, creando un nuevo espacio para el primer año en 2 lugares en donde hasta ahora no había posibilidades de cursar el bachillerato, que es en las Islas Huichas y en el municipio de Melinca, que en realidad, si bien quedó el compromiso después de la mesa de trabajo que se realizó el jueves, todavía tienen que hacer algunos acuerdos más a nivel municipal. Otra cuestión interesante alrededor de la educación es que la Universidad Austral se comprometió a abrir nuevas carreras de grado en esa zona, y para lo que antes van a hacer un estudio de impacto y un estudio de qué cosas son viables hacer ahí. Una de las cosas que se plantean, que se pueden llegar a convertir en carreras para que se estudien en esa zona, tienen que ver con el turismo, el ecoturismo y demás cosas que se puedan llegar a desarrollar directamente en la zona para que no sean carreras que las personas estudien ahí y luego se tengan que ir a ejercer a otro lado. Todo esto digamos, en el marco de una negociación bastante difícil que llevó a 2 meses de marchas, de cortes de ruta y represión. Por eso es interesante también que, posterior a este acuerdo, una de las cosas a las que se comprometió el Estado es a retirar la querella que pesaba sobre 22 familias que forman parte del movimiento social por Aysén. Estas querellas, además, el gobierno las había iniciado, amparados bajo la ley, bajo una ley que es parecida a lo que es la ley antiterrorista acá en Argentina. Con la salvedad, según expresó el vicepresidente, de que cuando se traten de delitos penales comunes, esto no va a ser tan fácil de levantar, así que ahí quedan dudas sobre quiénes van a ser eximidos de estas querellas. Todavía está ahí para terminar de conversarse. Al mismo tiempo, el general, desde los organismos de derechos humanos, se presentaron varios informes respecto de lo que fue el accionar de los carabineros durante estos meses de represión, con lo cual también se viene una investigación interna dentro de los carabineros para ver dónde hubo excesos y dónde hay que aplicar ahí disciplina con los carabineros que estuvieron reprimiendo en lo que duró este conflicto en las marchas de enero y febrero. Cuestiones para tener en cuenta de acá adelante que marcan un poco las cuestiones políticas que hay detrás de este acuerdo, que inmediatamente después de que se realizó el mismo, renunció el ministro de Energía. Hay una fuerte parte del Parlamento que está pidiendo la renuncia de la intendenta Pilar Cuevas de Aysén, lo mismo que una parte del movimiento social. Y además renunció el director titular del megaproyecto energético y su segundo del proyecto Hidroaysén, con lo cual hay cosas para, estas serían las 3 cosas que habría que prestarle atención de acá adelante. Esta comisión en los últimos años ha conocido de la comprometida situación de la libertad de expresión en Venezuela y de las múltiples y variadas restricciones que enfrentamos los trabajadores de la prensa para dar cobertura a hechos informativos de suprema importancia. Lo ocurrido en el año 2011 no es menos grave. Las 213 violaciones a la libertad de expresión lo colocan como uno de los periodos más críticos en la última década. Al revisar el tipo de violaciones a la libertad de expresión, nos encontramos con las agresiones, en primer lugar, con un 28,6%, seguido por la intimidación y la censura. En cuanto a los victimarios, 71% del total de violaciones a la libertad de expresión son realizadas por funcionarios del Estado. La descalificación pública en contra de los medios de comunicación persiste. La existencia de espacios críticos e independientes está cada vez más amenazada y la integridad de sus trabajadores en riesgo. In Venezuela, el constante uso de los medios propiedad del gobierno, la opresión a Globovisión, uno de los pocos medios independientes en el país que fue multado por $2 millones por Conatel. Y es que consideran que no puede haber una democracia funcional sin libre expresión. El historial del presidente Chávez y de su gobierno es muy claro sobre el tema de la libertad de prensa en su propio país. Obviamente a él no le gustan las críticas y no le gusta que lo critiquen. Si Dios quiere, van a tener una elección este año libre y el pueblo venezolano va a decidir su propio futuro. Es nuestra responsabilidad de seguir siempre abogando a favor de la libertad en el hemisferio, la libertad en todas partes del mundo y obviamente en nuestro hemisferio aún más todavía. Y esa es la razón por la cual ustedes deben de tomar mucha consideración en cuanto a eso. No deben ir a respetar a los estados, porque si a respetar a los estados, a unos los condena y a otros no miran hacia allá y no ven las violaciones de los derechos humanos. Estados Unidos es el principal violador de los derechos humanos en el mundo. Y yo no veo, no sé ni, ahorita hubo una reunión de un caso estadounidense, pero eso es raro. Nosotros denunciamos eso, denunciamos el financiamiento que tiene Estados Unidos sobre la OEA y eso no lo podemos evitar porque es un principio de soberanía y Venezuela es un país soberano y debe respetarse. Y si esta situación no mejora, nos van a poner en la necesidad de tener que denunciar a la Convención Americana porque nos están poniendo entre la espada y la pared. Muchas gracias. Bueno, con el fondo de la tradicional canción de Carlos Puebla, que está directamente relacionada con algunos de los elementos que se volcaban en la editorial, escuchábamos en primer lugar al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, Marco Ruiz. Después escuchábamos a dos senadores hispanos en Estados Unidos, el demócrata Robert Menéndez y el republicano Marco Rubio, quienes estuvieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado jueves expresando su inquietud sobre la violación a la libertad de prensa en América Latina y en particular en Venezuela. Y en último lugar, al representante de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Germán Saltrón, quien el martes volcó la posición de este país en torno a las denuncias presentadas por los periodistas venezolanos. Estamos hablando de numerosas denuncias, el dato que tiraba el representante de los trabajadores de prensa de allí de Venezuela está relacionado con lo que pasó en el año 2011. Y como suele hacer periódicamente, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue evaluando distintos temas y Venezuela y también Ecuador, después vamos a hacer un breve comentario sobre esto, fueron los temas clavados. Ya prácticamente en los últimos años siempre son temas excluyentes. Dejó en claro el representante de Venezuela que ellos son los que siempre están en la mira de este tipo de organismo y por supuesto el principal financiador de la Organización de Estados Americanos, lugar del que depende la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los Estados Unidos, nunca fueron denunciados, cuando también se sabe, porque hay medios alternativos y comunitarios en los Estados Unidos, que la libertad de expresión se viola y mucho en este país, sobre todo en estos momentos donde hay movilizaciones en varios puntos de su territorio. La principal posición que volcó el representante de Venezuela está relacionada con que esta comisión, para aceptar las denuncias, toma en cuenta como única prueba las notas de prensa de los medios de comunicación y no tiene en cuenta cuáles son los propios intereses que defienden estos medios. Es interesante observar, si alguno pudo prestar atención a los audios que escuchábamos, cómo se repiten los argumentos de los periodistas de los medios privados, que sabemos, esto ya no es necesario explicarlo mucho, como suelen estar en sintonía sus notas, o cuando son los propios trabajadores jerárquicos o los dueños de los medios quienes escriben, con la defensa de los intereses que las grandes empresas defienden. Por supuesto que esto sucede en la Argentina, esto sucede en Ecuador, esto sucede en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en cada uno de los países de América Latina, y en Venezuela muy en particular, teniendo en cuenta los antecedentes que tienen los medios en el golpe de Estado del 2002, que se están dentro de muy poco por cumplir 10 años, donde los medios de comunicación no solo cubrieron de una manera sesgada lo que pasó, sino que también fueron parte organizadora del golpe de Estado y un elemento fundamental para que este pueda llevarse adelante. Por eso, esta semana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Germán Saltrón exigió que se verifiquen estas fuentes y solicitó a la Comisión que considere y corrobore por igual toda la fuente de información, así como también que reconozca los avances y desafíos que presentan los estados, dándole oportunidad de expresar su punto de vista sobre las fuentes e informaciones utilizadas previamente a cada una de las denuncias que se establecen. Esto fue en torno a lo que sucedió con Venezuela. En el día de ayer, quien estuvo en la Organización de Estados Americanos fue el representante de Ecuador. Estamos hablando del canciller de este país, Ricardo Patiño, quien mostró su disgusto por el lamentable papel que esta corte estuvo teniendo en torno a las denuncias que había hecho el presidente ecuatoriano respecto a cómo se ejerce la libertad de expresión, que es otro de los temas que se suelen abordar en estos encuentros por parte de estos países, que es interesante establecer como debate. La libertad de expresión es un derecho, pero como todo derecho tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? El límite es la mentira. ¿Se establece o no esa mentira? ¿Quién establece la mentira? ¿Una comisión independiente? ¿Una comisión que depende del gobierno? Son todos debates que nunca se pueden hacer, porque cuando se debaten, se establecen como criterio que se estaría violando en el propio desarrollo de los mismos la libertad de expresión, porque se estaría condicionando la libertad de expresión de los periodistas como si fueran carmelitas descalzas que no responden y no defienden ninguno de los intereses de los medios a los cuales, en los cuales trabaja. Entonces, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, también llevó la problemática de cómo se tratan este tipo de temas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rechazando que esta corte haya otorgado medidas cautelares para que fuera suspendida la sentencia contra los directivos del diario El Universo de Ecuador, condenados a un juicio por injurias adelantado por el presidente Rafael Correa, juicio que Correa gana y que cuando tiene que hacerse efectivo el pago del dinero por parte de quienes pierden el mismo, rechaza este pago porque lo que dice, lo único que nosotros queríamos hacer era demostrar que había mentido y no tener un rédito económico. Esto fue lo que pasó esta semana en un nuevo capítulo más de la Organización de Estados Americanos. Como me he de reír de la OEA, dijo. Si es una cosa tan fea. Allá. Información de último minuto se genera en Colombia. La Organización Humanitaria Colombianos y Colombianas por la Paz publicó un comunicado, el cual leemos a continuación. Colombianas y Colombianos por la Paz informa al Gobierno Nacional, al Gobierno de Brasil, a la Cruz Roja Internacional, a los familiares de las personas retenidas por las FARC, EP y a la opinión pública que la fecha del 26 de marzo que nos fue anunciada para liberar unilateralmente a los 10 soldados y policías no ha sido modificada por la insurgencia. Las fechas del 30 de marzo y 1 de abril anunciadas y que fueron propuestas por quienes tienen a cargo el operativo de las liberaciones obedecen a cuestiones de logísticas y de seguridad. Dichas fechas no comprometen a las FARC-EP en este sentido y esperamos su pronunciamiento. Bogotá, Distrito Capital, marzo 23 del año 2012. En la madrugada del miércoles del 21 de marzo, un operativo conjunto entre el Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia asesinaron a 31 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y dejaron 3 heridos en el departamento de Arauca. Ese mismo día que se llevó a cabo ese operativo, la ex senadora Piedad Córdoba y vocera de Colombianos y Colombianos por la Paz estaba justamente anunciando que las FARC estaban por liberar unilateralmente a los últimos 10 prisioneros de guerra en su poder. Pese a que el gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil y la Cruz Roja Internacional, quienes están organizando este operativo de liberación de los 10 prisioneros de guerra, tenían conocimiento de esta liberación, no tuvieron ningún reparo en llevar a cabo este operativo conjunto y bombardear un campamento de la FARC donde se dieron muertos a estos guerrilleros. Lo que tendríamos que también agregar sobre el tema es que la FARC anunció que no van a dar marcha atrás con la liberación de los 10 prisioneros de guerra. Como se afirmaba en el audio que escuchamos al inicio, se estaba esperando un comunicado de la FARC para que se pueda corroborar la fecha de la liberación de los 10 prisioneros. Las FARC anunciaron que el 2 de abril darán inicio a las liberaciones. Las liberaciones de los 10 prisioneros de guerra, que todos ellos son militares y policías, tendrán lugar el 2 de abril, entre el 2 y el 4 de abril, más precisamente. Además, en contraste con este asesinato de los combatientes de la FARC y con la liberación unilateral que va a ser el grupo insurgente, los guerrilleros y el conjunto de prisioneros políticos están desarrollando una jornada de protesta al interior de las cárceles reclamando el fin de las condiciones infrahumanas de la reclusión y piden además garantías procesales y jurídicas. Están esperando que el gobierno cumpla la palabra de dar vía libre a la visita de la Comisión de Mujeres del Mundo por la Paz para que puedan ver a todos los retenidos en las cárceles de Colombia. Por otro lado, tenemos que agregar que los prisioneros de guerra en poder de la FARC que serán entregados a la misión humanitaria son los militares Luis Alfonso Beltrán, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo, Luis Alfredo Moreno, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lazo, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina. Bien, tan solo nos queda un minuto para que lleguemos a la tanda de las 8 de la noche. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida a Roxana, que se acaba de sumar, al menos al aire, a Latinoamericano. Y ahí Cochi Landman te manda saludos y te dice bienvenida vía Facebook. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Yo contenta acá en el estudio y voy a seguir, obviamente, también trabajando en la producción, siempre y cuando tenga el abrazo de todos ustedes, que supongo que lo tengo, por algo estoy acá. Muy bien. Que muy contenta, gracias. Y besos a Cochi. Escuchábamos recién Sistema Solar, un grupo colombiano, haciendo ¿Quién es el patrón? Banda de sonido del Cártel de los Sapos. No sé si alguno de los oyentes habrá tenido la posibilidad de ver esa telenovela colombiana

como nos indicaba la presentación, aquí estamos en la sección de cultura con nuestra compañera Cecilia D'Amico. Hoy vamos a hablar del tío. Así es, hoy vamos a hablar del tío. Buenas noches a, bueno, a mis compañeros y compañeras de equipo y a quienes estén del otro lado sintonizando la 90.1. Hoy vamos a hablar del tío. Para algunos, el santo de los mineros en Bolivia. Para otros, el diablo. ¿Sí? Tenía una forma de diablo que yo vi. Tiene una forma, todos los, ese que viste y otros que se pueden ver tienen una fisonomía bastante particular. De fondo estamos escuchando a Savia Andina, justamente un conjunto musical oriundo de Bolivia, con una canción llamada El Minero, que después la vamos a escuchar. Y es interesante lo que se plantea acerca de este tío de la mina, en donde hay historiadores que dicen que los mineros bolivianos le rendían pleitesía al tío mucho antes de la llegada de los españoles a Bolivia. Entonces, a partir de esto vamos a ver más adelante cómo hay distintas versiones, distintas acepciones de lo que era el tío, de lo que es el tío, un personaje muy importante en el carnaval de Oruro. De hecho, dicen los entendidos que no puede hablarse del carnaval sin mencionar al tío, sin mencionar también a la Virgen del Socavón. Y vamos a meternos un poquito, antes de hablar propiamente de este personaje, de lo que tiene que ver con la cultura Uru, los pobladores más antiguos del continente americano, establecidos en las costas del Pacífico, y que, bueno, entre otros, rendían pleitesía a distintas divinidades. Un dato importante es que para los Urus, así como para otras también comunidades, poblaciones bolivianas, prevalecía esta idea de que a cada fenómeno del universo correspondía otro fenómeno análogo. Por lo tanto, había una correspondencia antagónica entre las distintas cuestiones, los distintos fenómenos que iban ocurriendo en la naturaleza, en el lugar en donde ellos vivían. Y entonces así tenían el día contrapuesto a la noche, las sombras enfrentadas a la luz, el mar al fuego y el bien y el mal. Y es acá donde de a poco se empieza a introducir la historia del tío, ¿no? En donde, bueno, la cultura de los Uru adoraban a una divinidad, ellos lo llamaban el dios Wari, que era un dios del fuego, que vivía en las montañas. Y bueno, digamos que ellos consideraban a Wari como el principio que animaba a todo el mundo, una especie de espíritu universal que gobernaba, entre comillas, el universo. ¿Por qué traigo esto para meternos con el personaje del tío? Porque, bueno, hay distintas versiones de lo que tiene que ver con respecto a la aparición del tío, ¿sí? Según se cuenta, por un lado, este dios intentó en algún momento captar la aurora del universo y, como no pudo, envió distintos personajes, distintos animales en realidad, a los pobladores Uru para, como venganza, como castigo de que ellos tuvieran el sol y él no pudiera conseguirlo para él solo. Entonces, estos distintos animales, que fueron lagartos, fueron sapos, fueron hormigas, animales que eran muy venerados también por esta cultura, por la cultura de los Uru, empezaron a hacer desastres en el poblado. Y quien salvó al pueblo fue la Ñuta, que también se dice es la Virgen del Socavón. Entonces, a partir de ahí, esta figura femenina de mucho peso, ya que había sido prácticamente la salvadora de toda la comunidad, empezó a tener como cierta relevancia entre los pobladores de la cultura de los Uru. Y a partir de esto, bueno, lo que sucede es que esa divinidad se comparte con esta otra, con la divinidad del tío, que en realidad el nombre original es Tiu, con W final, y en nuestros días digamos el tío, porque bueno, después con la llegada de los españoles es como que se deforma un poco lo que tiene que ver con la lengua originaria y se hace llamar el tío, ¿sí? Entonces, bueno, esto dio lugar a que se fueran creando distintos lugares en donde se rendía culto a estos ídolos, ¿no? Ídolos de piedra, que tenían una figura muy particular, esto que Leo planteaba acerca de la figura del diablo. Que es entre un diablo y una persona. Es entre un diablo y una persona, un rostro con una boca y ojos culminados hacia arriba, en una suerte de orejas muy largas y verticales, a manera de cuernos. Esto de los cuernos se empieza a meter poco a poco después, con la llegada de los españoles, en donde se ve a esta imagen como una especie de diablo. Y el tío en realidad será diablo o dios, depende de cómo uno lo trate, ¿sí? Lo cierto es que así como los urus tienen este antagonismo entre los distintos fenómenos, como yo planteaba anteriormente, el día y la noche, el bien y el mal, también se dice que el tío puede haber estado por encima, en los cielos, pero que terminó yéndose debajo, para proteger justamente a los trabajadores de las minas en Bolivia. De ahí que esta figura que se recrea y que tiene distintos colores, más o menos la forma es parecida, pero bueno, está pintado de distintos colores, se instala dentro de las minas. Y hay rituales bastante interesantes acerca de la pleitesía que se le rinde a este personaje. Sí, de seguro está vestido, además de pintado. Sí, está vestido. Y lleno de cigarrillos, alcohol, sí, hacen comida. muchas ofrendas que tienen que ver con esto que vos planteás, ¿no? Con la comida, con la bebida, con esto del compartir, ¿sí? De hacerlo sentirse acompañado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa después cuando sucede lo contrario? Y de tenerlo contento también. Y de tenerlo contento, porque la idea de tenerlo contento es justamente que los proteja. Exacto. Y no lo contrario. Pero bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que pasa cuando las cosas no están planteadas de esta manera tan... Cuando no nos llevamos tan bien, claro, con el tío. Sí, sí, sí. Bien. Así que, bueno, vamos entonces a escuchar ahora de Sabia Andina, justamente lo habíamos anunciado anteriormente, El Minero. De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta y manta, minero gira causa tuní. Mana y mai pisca puanchu, suque tu leitas a pescai. Minero manta yuya kunki, minero gira causa tuya, mi huarcachari causa pari, huacaricus paricus cani. De socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla chaimanta, minero gira causa tuni, manaima y pisca cuancho, soca tuya y pasa pescai. Minero manta y uya kunki, minero gira causa cusa, larga chari causa pari, calicus pasicus cani. Continuamos en Latido Americano, estamos aquí, ya han pasado 16 minutos de las 8 de la noche y venimos compartiendo con ustedes durante todo este mes, que ya está finalizando, un informe especial sobre la media minería en América Latina. Hemos atravesado ya varios ejes en las primeras cuatro partes de este informe, donde hablamos sobre los daños que produce al medio ambiente. Sí, el marco jurídico también. El marco jurídico, el rol del Estado. Y en el caso de hoy, estas dos partes, vamos a empezar ahora compartiendo con ustedes lo que sería la quinta emisión de este informe, hablando sobre las organizaciones del pueblo, cómo se vienen organizando las poblaciones que son afectadas por la megaminería, por sus consecuencias. Y para realizar este informe hicimos dos entrevistas. Hablamos con Wilfredo Saavedra, él es de Cajamarca, presidente del Frente de Defensa Interprovincial Ambiental de esa región del norte peruano, y con Martín Merlo, que él es de La Rioja e integrante de la Asamblea del Valle, la Asamblea en la zona de Villa Unión, en esa provincia argentina. Elegimos estos dos ejemplos porque tienen que ver con las resistencias a las instalaciones de las megaminerías en varios lugares de América Latina. Nos parecieron que estos dos eran bastante, bastante ejemplares de lo que está pasando. Sí, significativos de dos realidades distintas en términos de lo que la economía de cada uno de los países representa en la región. Sí, exactamente, y también de los niveles de organización, las características de la población. Obviamente hay muchísimas más experiencias de organizaciones del pueblo desde Centroamérica hasta Ushuaia, hay muchísimas experiencias. Intentamos con este informe reflejar quizás un poco de lo que está pasando en América Latina. Todos los países latinoamericanos con proyectos de minería a cielo abierto poseen conflictos sociales relacionados con esa actividad extractiva. En la actualidad, 120 de estas luchas involucran a más de 150 comunidades. México y la defensa de los sitios sagrados de Wirikuta, amenazada por las mineras canadienses. Los indígenas panameños cuestionando al gobierno que beneficia a las empresas transnacionales. Organizaciones peruanas frenando el proyecto Minas Conga en Cajamarca. El pueblo de Ecuador en contra de la política prominera avalada por el presidente Rafael Correa. La Asamblea del Pueblo en Famatina, La Rioja. Son solo algunos ejemplos de cómo los pueblos se organizan, se articulan, se fortalecen, se expresan cada vez con voz más clara. América Latina se hace escuchar. Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Perú. Cajamarca es una región que tiene 13 provincias, está ubicada en la parte norte del Perú. Aquí tenemos experiencia minera desde hace aproximadamente 20 años, minería que se desarrolla a tajo abierto y que está afectando enormemente nuestras cabeceras de cuenca, nuestras fuentes naturales de agua. En esa medida, hemos trabajado muy fuerte, de manera muy tesonera, los representantes de los Frentes de Defensa, que formamos parte de la Coordinadora Interprovincial de Frente de Defensa en nuestra región, para concientizar a nuestra población en la necesidad de defender nuestros recursos hídricos, porque nuestra provincia, nuestra región, depende básicamente de la actividad agrícola y ganadera, en la que se encuentra involucrada un aproximado 67% de la población económicamente activa. Martín Merlo, integrante de la Asamblea del Pueblo, en La Rioja. Bueno, el conflicto que se ve en el horizonte es por los recursos, principalmente por el agua. Ya está faltando el agua y todavía no hay, por ejemplo, en La Rioja no hay ninguna minera instalada trabajando y ya tenemos problemas con el agua. Emprendimientos que consumen tanta agua difícilmente no afecten, sobre todo a la agricultura y al consumo humano. Nosotros, como asambleas, tenemos bien en claro de quiénes son los que quieren imponer el modelo, este modelo extractivo, su rol en el pasado, o sea, son siempre los mismos personajes. Nosotros tenemos bastante en claro qué es lo que no queremos y qué es lo que queremos. Nuestra economía ya está decidida hace 10.000 años, que es la agricultura, y bueno, ahora con el turismo también. Nuestro papel es de defendernos como ciudadanos y defender nuestros recursos, que son de todos, no son solamente de las asambleas. Las empresas, junto con el gobierno que los apoya, yo creo que pueden decidirnos el futuro. Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Perú. Nosotros formamos parte de la Coordinadora Interprovincial de Frente de Defensa, que agrupa a 10 frentes de 10 provincias. Además, hay otras organizaciones también, que de manera independiente, pero coordinada con nosotros, y hemos generado diversas respuestas sociales que nos han llevado a generar también paralizaciones y una protesta social entre el 24 de noviembre al 4 de diciembre del año pasado, y hoy el conflicto social se encuentra latente porque nos hemos logrado suspender temporalmente este proyecto minero a expensas de que el gobierno pueda disponer también ya la paralización definitiva del mismo, aun cuando Ollanta Humala, pese a habernos ofrecido a nosotros la necesidad de atender nuestras reclamaciones cuando fue candidato, hoy ha traicionado los intereses de nuestros pueblos y asume la posición de la defensa de los proyectos mineros y de los intereses de las transnacionales mineras. Nosotros hemos venido desarrollando un trabajo sostenido como representante de los frentes de defensa. Hemos logrado prepararnos adecuadamente para sustentar desde el punto de vista técnico, político, social y económico, está arremetida por parte de la empresa minera, y 4 asambleas interprovinciales que nos han demorado casi un año nos han permitido también ya demostrarle ahora a todos nuestros hermanos en Cajamarca, en el Perú y en el mundo, en la necesidad de defender nuestros acuíferos, nuestros colchones hídricos, los humedales, nuestras lagunas, nuestras cabeceras de cuenca. A partir de esa connotación geográfica e hídrica se pueden también construir proyectos alternativos que sean sostenibles y sustentables en el tiempo, y que la minería se asiente donde deba asentarse, en los territorios en donde no hay la generación de impactos como los que hoy, durante 20 años, la empresa Yanacocha viene haciendo aquí. Martín Merlo, integrante de la Asamblea del Pueblo, en La Rioja. Por más recursos que tenga el Estado para volcar a la población en salud y educación y todos los temas que se tiene que hacer cargo el Estado, el problema son los administradores que tenemos. Están más pensando en su bolsillo que en el bolsillo del trabajador. O sea, estamos en un gran problema cuando los representantes solo se representan a sí mismos y a sus propios intereses y de las empresas que les financian la campaña. Y nosotros vemos como alternativas, y hay muchas, la agricultura es alternativa, la comida, tenemos que comer todos los días, y no podemos comer anillos de oro ni baterías de celulares. Eso es súper importante. Y después, el turismo. Nosotros estamos en una zona por en el oeste de La Rioja donde el turismo llega a balde. Y nosotros vamos a arriesgar esa posibilidad de crecimiento sin contaminar y sin agredir el ambiente por un negociado. Entonces, agricultura y turismo. Y también puede ser algunas industrias, puede ser la minería, no la mega minería que nos plantean, sino la minería con los intereses nacionales, no con los intereses de Canadá o de Suiza. Nosotros proponemos una minería que se hace, pero que no es destructiva del ambiente. Entonces, como que también nos encasillan en un fundamentalismo que es el antiprogreso, la antiminería de todo tipo, Y nosotros no pensamos, no estamos de acuerdo en que una empresa consuma 100 millones de litros de agua por día, triture una montaña para sacar un producto que es para joyería y para especulación. Las cosas que necesitamos como país para crecer, hay que usarlas, siempre y cuando no le jodamos la vida a nadie, ¿no es cierto? Porque si no estamos cortándonos la rama donde estamos sentados. Alternativas hay, no las quieren ver, o no es negocio para ellos. Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Perú. Sí, ya hemos planteado dos iniciativas legislativas. La primera, que el agua en el Perú no sea considerado como una mercadería, como un bien que puede ser vendido a quien ya lo tiene. Estamos solicitando a partir de esto que el agua sea considerada como un derecho humano fundamental, que sea considerado y consagrado así en la Constitución del Estado, y que también la otra iniciativa legislativa tiene que ver precisamente con la prohibición mediante ley de la realización de actividad minera en cabecera de cuenca con cianuro y con mercurio, y que el agua que se nos brinde para el uso de la población también tiene que ser de una calidad adecuada a fin de que no se genere daño a la salud de la población. Esa fue la quinta parte del informe sobre megaminería en América Latina, lo que tiene que ver con las organizaciones populares. Sí, es interesante escuchar de los testimonios de estas dos entrevistas, que hay propuestas, digo, hay una mirada crítica al tipo de explotación que se intenta llevar adelante en ambos países, y propuestas, además de cosas que se podrían hacer alternativamente, no solo para generar fuentes de trabajo y recursos de otra manera, sino también en términos de cómo organizar esa explotación. Seguramente, y bueno, los en un ratito nada más vamos a estar compartiendo la sexta parte de este informe, donde vamos a seguir trabajando sobre este tema de las organizaciones sociales, las organizaciones populares, cómo enfrentan el tema de la megaminería en su propio territorio. Nos vamos a la tanda escuchando de Argentina a Humahuaca Trío. Levanta un cuarzo, chayando vive.

dejamos para que disfruten la cortina de la columna de historia, la que nos prepara para escuchar a Guillermo Schneider, quien, como te adelantábamos al comienzo del programa, nos va a hablar sobre las posiciones que fue manteniendo la Argentina a lo largo de la historia respecto a las Islas Malvinas. Hola. ¿Qué hacer? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Sí, bueno, se me ocurrió preparar esta columna un poco en conmemoración a la fecha del feriado del lunes que viene, y tiene que ver con las, en realidad con las posesiones distintas que en manos de la corona española, de ingleses y franceses, que vieron desde lo que sería el primer avistaje de las islas, ¿no? En el siglo XV. Desde el siglo XV. Sí, es un tema que preparé, es una reseña así bastante breve, informativa e ilustrativa, ¿no? Sobre cómo fue medio pasando de mano en mano hasta quedar bueno, en última instancia a manos de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar un poco del Gaucho Rivero, que ahora está presente o no. Y venía escuchando en el auto la columna de cultura cuando empezaba, me pareció bárbara, pero pensé que iban a hablar de Cámpora, porque dijiste del tío. Claro, me parecía curioso. No, no, no era precisamente la decisión hablar sobre Cámpora. Bien, entonces arranquemos desde el comienzo. Bueno, el comienzo no se sabe cuándo fue, pero para la historia o para los datos, cuando en el siglo XV, en el marco de las innovaciones tecnológicas en la navegación, se empiezan a surcar los mares, los viajes de ultramar, las islas, hay datos de que son avistadas por ingleses y por españoles, más o menos para la misma fecha, la flota de Hernando de Magallanes de la corona española, pero medio que se atribuyen este avistaje. Bueno, en esa época el mero descubrimiento implicaba o significaba la adquisición de los territorios, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, el primer dato certero que hay es de un navegante holandés que se llamaba De Bert, que con una flota de 4 barcos intentando cruzar el estrecho de Magallanes, fracasando, es un lugar para muy complicado para navegar, deciden volver a Europa y haciendo la diagonal, ven las islas y en la cartografía náutica está el relevamiento, ¿no? Inclusive con la localización del paralelo 50, y eso es digamos el dato primero sin objeciones que hay en el año 1600. Y bueno, luego en 1690 John Strong, que es un comandante inglés en una expedición británica, surca el canal que divide las dos islas y lo bautiza con el nombre de Falkland Channel, ¿no? Canal de Falkland, ¿sí? Después los franceses, al principio de 1700, después de la empiezan a navegar y a tener interés en las Malvinas como punto estratégico, ¿no? De aprovisionamiento, de en una posible contienda bélica o guerra, tener ese lugar tan estratégico en el mapa, y también como un lugar que está a muy pocas millas del estrecho de Magallanes y del Cabo de Hornos, que es el único lugar que dividía, que permitía el pasaje al Océano Pacífico, ¿no? Pensamos que el continente americano, desde el norte al sur, es un paredón infranqueable, que hasta que no se construyó el Canal de Panamá, el único pasaje era por el estrecho de Magallanes. Bueno, eran bastante codiciados. Pero, de hecho, la posesión era de la corona española, porque como las colonias americanas eran españolas, las islas adyacentes también son posesión de la corona. Pero bueno, antes de la creación del virreinato, como era bastante precario el aparato administrativo, ya era complicado administrar lo que era el continente, ¿no? Buenos Aires, el norte, el Paraguay, Chile, la banda oriental, etcétera. Mucho más complicado era administrar unas islas que hasta actualmente son ásperas, frías y bastante poco accesibles, ¿no? Lamentablemente para nosotros poco accesibles, además. Pero bueno, ¿toma posesión la corona española de las islas? Claro, ¿en algún momento? Sí, ¿En qué año aproximadamente? Toma una posesión formal en el año 1767. O sea que entre 1600 a 1700 tenemos un holandés, inglés y holandeses, ingleses y franceses, sí, pasando. Sí, pero acá hay una, primero hay una ocupación de, concreta de los franceses en 1764. Es la primer ocupación. Sí, sí. Que fundan una colonia que se llama San Luis, los franceses. Luego, un año después, desembarcan los ingleses. Los franceses, en realidad, como decíamos, ¿no?, después de la derrota de la Guerra de los Siete Años y con el imperio colonial en ruinas, se quieren reconstruirse, armarse de vuelta y ven este lugar como un lugar, un punto muy estratégico en el océano. Y un año después llegan los ingleses. Y medio que coexisten en una isla, en la isla Soledad, en la colonia de San Luis, de los franceses, y en la isla Trinidad, lo que es Puerto Egmont, ¿no? Puerto Egmont, que luego la corona española, cuando se entera de estas ocupaciones, protestan en Londres y en Europa, y los franceses se retiran diplomáticamente, cobrando una indemnización, y los ingleses se van dos o tres años después. Y ahí le hacen entrega formal los franceses a la corona española. Ahí la corona española empieza a administrar un poco más concretamente el territorio y a navegarlo para, custodiar que no vuelvan a ocuparla, ¿no? Siempre aduciendo a este principio de que el territorio, que las islas son tan cercanas a la costa, que bueno, este principio de adyacencia hace que correspondan a la corona española. ¿Y cuándo se modifica esta condición? Con la independencia de 1810 y en 1816, en realidad, más concretamente, por una cuestión jurídica, terminan perteneciendo a lo que después son las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque la independencia es de toda dominación extranjera y sobre todo el territorio. Entonces, como el territorio de las Islas Malvinas era de la corona española, automáticamente pasa a ser territorio de la Junta de Gobierno y de lo que va a ser después la Argentina. Solo que dura pocos años, ¿no? Esto porque Gran Bretaña ya se había alejado, digamos, de la contienda, ya había evacuado las islas, pero en 1832, 1833 vuelven a invadirlas, ¿no? Y el periodo que hay una administración de los años 20 al 33, se termina con esta invasión, que es la que finalmente genera todas las demandas y los pedidos internacionales hasta el día de hoy, ¿no?, por parte de la Argentina, para volver a tener soberanía sobre las islas. ¿Tenés el dato de qué población había en el momento en el cual llegan los ingleses en ese momento? Ciento y pico de habitantes. Estamos hablando de españoles, mestizos, sí, indios, sí, sí. Gauchos, digamos. No, sí, de algunos porteños, y de algún par de europeos, negros, pero así, un par de centenares, nada. Bien. ¿Y cómo continúa la historia? Ahí quedamos con la ocupación inglesa y después ahí quedamos, los gobiernos argentinos. Es esta que es la que tiene que ver con la usurpación, ¿no? Más que nada porque antes, digamos, iban por el principio del Tratado de Tordesillas, pertenecía a la corona, los franceses dijeron, nosotros la vimos, desembarcamos, entonces fundamos por el principio de descubrimiento, los ingleses lo mismo, hasta que cuando nuestro país toma posesión, luego de la independencia, ya la invasión británica tiene un carácter más invasivo y más de usurpación. También, se alude a que como no estaba en formación, acordémonos que la formación del Estado Nacional va a ser muchos años más adelante. Entonces, había un caos acá entre las provincias, entre Buenos Aires, una suerte de anarquía. Recién en los años 20 políticamente empiezan las autonomías provinciales, pero bueno, no era como en Europa, visto como una nación, digamos, con todas las cualidades y características de una nación moderna, y ni mucho menos con garantías jurídicas como para confiar. Entonces los ingleses dijeron, bueno, estas islas O sea, si tendríamos que empezar a datar como una historia de la diplomacia argentina respecto a la recuperación de las islas, tendríamos que ir más allá de 1880. No, empiezan antes, porque sí, empiezan un poco inmediatamente. Esos datos no los tengo con mucha precisión, pero si les parece podemos seguir conversando en otra oportunidad, porque digamos de 1830 hasta 1982, ¿no?, que fue la ocupación por parte de la Argentina, solamente hay sucesivas demandas y pedidos en las Naciones Unidas, en organizaciones de corte internacional para poder conseguir nuevamente la soberanía, pero se van haciendo esporádicamente. Uh-huh. Tal vez lo que estaría interesante poder indagar el próximo viernes, si te parece, si estás aquí, no sé si te irás de vacaciones, si te estoy comprometiendo a algo que después no podemos cumplir. Siempre las cosas en latinoamericano las hacemos así al aire, Guillermo, como para que te vayas acostumbrando. Bueno, vamos bien. A estos menesteres. En todo caso, me comunico desde la zona de veraneo. De de donde estés. No, de hecho lo que me parecía interesante pensar es que nosotros dábamos cuenta cuando comenzábamos el programa que hay una decisión, aparentemente, se conoció en el día de hoy, de la Unión de Naciones Sudamericanas de tener una posición común respecto a las Malvinas para obligar a Gran Bretaña a sentarse en la mesa de negociación en la próxima reunión de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, una posición conjunta. Y esto se me ocurría a mí pensar que responde a un momento de la diplomacia argentina en términos de la ofensiva que produce para recuperar las islas, que es inédito. Sí, en claro, el transcurso y además en historia. Un momento inédito y único de unidad, ¿no?, y de gobiernos relativamente afines en el continente, en América Latina. Y esto estaría bueno poder atarlo a lo que yo medio en chiste, pero medio en serio te decía, de poder ver cómo desde el gobierno también se va construyendo una historia nacionalista en torno a las islas y aparece la figura del Gaucho Rivero, que el torneo de primera con el fútbol para todos reivindica su nombre al cumplirse un aniversario redondo de lo que fue la presencia militar argentina en las islas de 1982. Entonces, poder arrancar desde ahí para hacer una recuperación de cómo el Estado argentino fue buscando de manera más simbólica o en forma más concreta esto de recuperar las islas y por qué puede ser importante hacerlo, ¿no? Porque a veces, en términos del nacionalismo en abstracto, la idea de soberanía no se piensa en términos concretos de desarrollo, exacto, productivo, claro, material y de bienestar de una población, sino más en términos de un ideal que responde a unas clases dominantes, a una ideología propia de la clase dominante argentina, que uno muchas veces no indaga más allá de sí, eso. Sí, claro, traccionar detrás de un proyecto que no es el de uno, ¿no? Y como pasó en el 82. Que, uh-huh. O traerlo al presente para tener beneficios políticos en ese presente y no, exacto, en tanto necesidad de la recuperación de un territorio determinado, ¿no? Sí, yo creo que es un buen momento para poder analizar en el contexto de las relaciones con los otros países de América Latina. Muy bien, así llegamos al final de la columna de Guillermo Schneider. Ya tenemos tema para la próxima, si no es el viernes que viene, porque él está en su lugar de veraneo, como sé que algunos integrantes de este programa de van veraneo a tener, dichosa y de manera privilegiada. Será el otro, pero ya tendremos la segunda parte. Me imagino que van a pagar antes del día miércoles, no, ustedes, ¿no?, para poder veranear. No, dice que los trabajadores de la provincia cobran la segunda semana de abril. No, acá en la radio decía. Siempre, bueno, dando buenas noticias en latinoamericano. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Miguel D'Androu, latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana, sentimiento de manana, Habana, todo esto representa Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, tu música. Pa' la gente, mi zona, pa' mis santos especulando en el micro. Escucha como dice Michael Nico, la música cubana vale mucho chico. Mi funk estilo mira viene de La Habana. Baba vas-y bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, voilà. J'represente gars, mes refrains gars Havana. J'rappe c'est mon dada. Michael Nico chico, soy loco siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Boa Havana. Pavané sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orilla sonera de La Habana. Cuba, tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te gusta. Hey, yo representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing hasta la sepultura. Represento la salsa, beat y pop, salsa y rock. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona, a La Habana yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à La Habana. Je représente la fiesta, son des congas du mec en gars. Saca los collares que llego Chango, Chango. Hey bro, el Egua, Chango, Batala, Yemaya, Otun, Mapere, Fumo, Rulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos. Indígena se desplace de los departamentos del territorio en busca de una solución a la problemática agraria, a los problemas territorios. Me parece que hay un problema seriamente en Guatemala. En Guatemala el gran problema que tenemos es el racismo y la discriminación que impera en el país. Esto es la primera manifestación de los pueblos indígenas, de los campesinos que enfrenta este gobierno, un gobierno militar, un gobierno que tiene una estructura paralelo, un gobierno que ha criminalizado a los pueblos indígenas, y es una vez más, diríamos, que esta manifestación continuará si el gobierno de Guatemala no va a resolver los problemas que tienen que ver con la situación agraria, la pobreza, que tiene que ver con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Escuchábamos a Mario Molina, él es dirigente indígena guatemalteco, hablando de lo que fue la marcha campesina, indígena y popular que llegó el pasado miércoles a la capital guatemalteca después de recorrer 200 kilómetros a pie durante nada más y nada menos que 9 días. Hablaba de la presidencia de Otto Pérez Molina. Recordemos, Otto Pérez Molina fue el candidato de la mano dura que acaba de asumir su gestión en enero de este año. Entre los puntos que se resolvieron en este principio de acuerdo que hay entre el pliego de 68 demandas que presentó esta marcha al Ejecutivo, cobró mucha importancia todo lo que tiene que ver con la distribución de la tierra. De hecho, esta marcha, una de las cosas que pedía más fuertemente es la condonación de una deuda agraria que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional, y fue uno de los primeros puntos en tratarse cuando llegó la marcha a la ciudad de Guatemala. Y también estuvo considerada dentro de este acuerdo el cumplimiento de medidas cautelares que había dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de 14 comunidades que habían sido desalojadas durante marzo del año pasado de sus tierras. Y después lo que está quedando como para terminar de ver cómo se van a implementar los acuerdos tienen que ver con diferentes conflictos sociales y agrarios que hay en todo el país, que tienen que ver no solo con la distribución de tierras, sino con proyectos mineros e hidroeléctricos que se están queriendo implementar en Guatemala, pero que bueno, están ahí en la negociación de cuáles de esos proyectos las comunidades van a aprobar. Este fue un documento que como decía al principio, tenía 68 puntos. Desde el Ejecutivo se está pidiendo que se acote, que sean menos los puntos que se reclaman. Y desde la dirigencia de la Unidad Campesina, que es una de las organizaciones que lidera esta marcha, se comprometen a estar bien cerquita del gobierno para, como quien dice, respirar en la nuca para ver qué es lo que todo esto se cumple. ¡Que me voy nomás! La música invita a bailar. No sé si lo invitaron a bailar a Benedicto XVI cuando estuvo en estos días en Cuba. No creo. Qué impresión. Es un poco fuerte la imagen. Fue fuerte la imagen también de ver a Raúl y a Benedicto tan amigos, a Fidel y a Benedicto, ¿no? A Joseph Ratzinger. Vamos a llamarlo por su nombre. ¿Cómo se dice? Real. Civil. Por su nombre civil. Estuvo entonces Joseph Ratzinger en la isla de Cuba. Según se dice, convocó en Santiago 200.000 personas y 300.000 en La Habana, en la capital. Para entender rápidamente lo que se esperaba de este viaje, fue lo que se esperó. Hubo todas discursos para quedar bien, por así decirlo. Benedicto no se animó a decirle en la cara a Raúl que el marxismo ya no funciona. Algo así no le dijo. Entre líneas, si vos querés entender, entendés lo que vos querés. Pero Raúl, Fidel, todos los demás miraron para otro lado. Las 200.000, las 300.000 personas miraron para otro lado. Lo que sería estos sectores, como las Damas de Blanco, estos sectores contrarrevolucionarios cubanos, quedaron muy enojados con Joseph porque no les permitió, no se pudieron reunir con él, no hubo conversaciones. Finalmente, desde la misma comitiva del Vaticano le dijeron que no, parte del acuerdo para realizar esta visita. Sin embargo, quedó contento en cuanto a que, bueno, continúa su misión de sostener la presencia católica en la isla, de darle más fuerza a los obispos, que recordemos estuvieron haciendo algunos trámites para ayudar lo que tenía que ver con algunos de los presos que son considerados para algunos como presos políticos o de conciencia en la isla. Por el otro lado, para la Revolución Cubana fue importante en términos de la visibilidad que le dio, cierta, ¿cómo decirlo así?, lavada de cara frente a las posiciones europeas de Cuba como una especie de dictadura violenta. Bueno, mostrar que puede ir el Papa, sentarse, la gente puede ir a la plaza, presentarse, ser todo lo católica que tenga ganas, sin ningún problema, y eso, digamos, construye una buena imagen. Además, puso principalmente Raúl Castro en la discusión delante del Papa Benedicto XVI la cuestión de tantas cosas que te el bloqueo a Cuba, se me fue la palabra, el bloqueo a Cuba, que inclusive el mismo Joseph Ratzinger se refirió a él criticándolo. Esto obviamente desde el punto de vista diplomático para el gobierno cubano es un poroto a favor. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial, y que esto quede bien claro,

gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Ingresamos a la última hora del latido americano. Aquí estamos en este viernes 30 de marzo del año 2012. Bailando ingresamos a la última hora del latido. Ingresamos bailando, o sea, como tiene que ser, es nuestra última hora. Nos estamos despidiendo ya con muchísima información. La segunda parte del informe de Megaminería. Tenemos más de cultura también. Falta una hora y ya te estás despidiendo, Leo. Estoy contando todo lo que la gente va. Las ganas de empezar el fin de semana que claro, tiene. Claro, sí, cierto, sí, un fin de semana largo aparte. Vamos a tener, bueno, estaba contando lo que íbamos a compartir con los oyentes. El informe de Megaminería, cultura, más información sobre América Latina, sobre México, sobre Guatemala, ¿qué más? Venezuela. Brasil. Muchísima información, así que quédate en esta hora, mucha más información. Recordémosle a los oyentes que la semana que viene vamos a estar sorteando el libro de este mes, porque estábamos medio vagos hoy con los mensajes y con anotarse para los sorteos, y que todavía estamos esperando propuestas para ese libro. Todavía estamos esperando. Como que los oyentes no empezaron en el 2012. Tengo esa sensación. Vos decís que están, sí, así como... como que todavía están, yo creo que veraneando. Es el fin... No hemos recuperado los oyentes con los que terminamos el 2011. Tenemos que remarla mucho todavía. Yo que están guardando mensajitos para el fin de semana largo, para a dónde vas, qué haces, paso a tomar mate y ese tipo de etcétera, cosas. Etcétera. Y hablando de mensajes y llamados, pueden comunicarse con nosotros al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 1561-540359. latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Si quieres comunicarte por mail, lo puedes hacer durante toda la semana, no solo en este momento, o en el Facebook o en el Twitter. Así es, y participás del sorteo del libro que tenemos gracias a Hadas Libros, librería que ya sabes que de acá nomás en Asconapé 139. El libro que estás buscando está ahí, y si no está ahí, te lo consiguen. Así que pásalo más. Vamos a compartir la última parte del informe sobre megaminería en América Latina del día de hoy. Es la sexta entrega de este informe. Recordamos, el eje hoy es organizaciones sociales, organizaciones del pueblo. Sobre ese tema se está hablando, y también sobre las problemáticas que genera estas organizaciones en las diferentes regiones. Recordemos, hay gente que se le promete el trabajo, se le promete que va a haber un progreso económico, y también es uno de los elementos ideológicos contra los que tienen que luchar las organizaciones sociales, también la organización a nivel regional. Escuchemos entonces la sexta entrega de este informe sobre megaminería en América Latina. América Latina se hace escuchar. Martín Merlo, integrante de la Asamblea del Pueblo en La Rioja. La causa de la organización es una reacción al atropello de estas multinacionales. Yo soy agricultor y soy regante. Y tenemos grandísimos problemas con el agua. Y me enteré que querían poner mineras en la zona y el único río que hay se van a instalar en la naciente. Y bueno, no tuve mucha opción que interesarme, investigar y movilizarme. Y organizarme, ¿no es cierto? Así que me parece que es más... Nos organizamos por espanto que por amor, digamos. Hay agricultores, hay artesanos, hay maestros, hay abogados, hay comerciantes, hay guardaparques, hay empleados del Estado Nacional, empleados del Estado Provincial, hay de lo que quieras, digamos, hay de todas las actividades, hay gente. Así que bueno, es bastante heterogéneo. Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Perú. Y bueno, ahora también estamos dando un salto cualitativo en la organización desde Cajamarca hacia los otros pueblos del Perú, y estamos convocados precisamente en estos momentos en una Asamblea Nacional de los Pueblos que debe generar también muchísimos acuerdos, la elaboración de una plataforma única de lucha y luego el enrostramiento al gobierno y la necesidad de que seamos atendidos en estos temas básicos que hoy estamos defendiendo como sinónimo de defensa de nuestra vida, ¿no? Martín Merlo, integrante de la Asamblea del Pueblo, en La Rioja. Hay muchas asambleas, hay infinidad de asambleas y organizaciones que están, sobre todo contra el modelo extractivo, no solo contra la minería, porque también es la soja, también es la forestación. Las organizaciones de las diferentes asambleas se reúnen, digamos, regionalmente. Nosotros nos vamos, desde acá nos vamos a Chilecito y a Famatina a apoyar el corte, a reforzar, y ellos vienen para acá también a divulgar lo que pasa. Y también hay reuniones regionales, hay reuniones nacionales de la Unión de Asambleas Ciudadanas, donde, qué sé yo, también es tan heterogéneo y es tan horizontal que a veces cuesta mucho ponerse de acuerdo, ¿viste? ¿Cuál es el paso a dar? Pero bueno, es la forma que vemos de organizarnos, porque ya la organización piramidal de que estamos acostumbrados de la política tradicional, ya, bueno, vemos los efectos que tiene, ¿no es cierto? Cada asamblea de cada pueblo tiene sus particularidades. Lo que hacemos nosotros, que es reuniones semanales o dos o tres veces por semana, y después de las reuniones surgen las actividades, que en su mayoría son de concientización y de divulgación de la problemática. Y además de hacer movilizaciones, presentar petitorios, hacer denuncias, cuidarnos también de que no nos echen de los trabajos, porque también nosotros no tenemos una empresa que nos banque nuestra política, entonces tenemos que también estar bien atentos a que no nos pasen por arriba. Wilfredo Saavedra Marreros, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Perú. Un trabajo muy lento para generar concientización en la población, pero también permitirnos aprender de manera colectiva con los campesinos en la necesidad de defender sus propios territorios, el agua, de la cual nutren las dos actividades económicas básicas, que son la agricultura y la ganadería. Martín Merlo, integrante de la Asamblea del Pueblo, en La Rioja. El Estado, si bien tiene su rol, y tiene que cumplir ciertas cosas y garantizarle a los ciudadanos sus derechos y oportunidades de vivir en un ambiente sano y con trabajo y con salud y con educación. Por otro lado, es el mismo que te arma listas negras para individualizar a quienes son los más activos en las asambleas y perseguirlos. El Estado tendría que estar de un lado y está del otro. Es triste porque uno me imagino como gobernante, yo, y no dormiría por hacer cosas, pero no haría cosas contra mi pueblo. Tenemos compañeros de la asamblea que tienen planes sociales y le ha dicho el diputado: mirá, si vos vas a la asamblea te saco el plan. Entonces el tipo no es que no va más porque ahora está de acuerdo con la política minera, tiene miedo a perder el plan, y es lógico. Yo también, si tuviera que darle de comer a mi hijo con un plan, lo pensaría más de dos veces para ver si lo arriesgo o no. Pero en realidad no han convencido a nadie. Si hubieran convencido a alguien, la hubieran hecho hace tiempo, en 2007, cuando se expulsó a la barra. Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Estamos en la segunda parte de nuestra sección de cultura y estábamos hablando de este personaje, esta deidad, ¿sí? ¿Cómo llamarlo? El tío. El tío, sí. Dejémoslo así. Ya estuvimos metiéndonos un poquitito, como introduciendo un poquito al tema, con las distintas acepciones que había acerca de este personaje. El bueno, el malo, el dios, el diablo, el lindo y el feo también. Es interesante cómo en estos personajes de las culturas a veces cambian las historias y cambian inclusive el porqué, lo que significa, de dónde viene, inclusive el nombre. En la versión que conozco yo, a ver, tío es como una especie de reversión de Dio, ¿sí? Por Dios. Sí. Una especie de transformación de que es un dios pero no es un dios. Entonces quedó sonando así, tío. Esa es la versión que conozco yo. Ajá. Bueno, yo comentaba anteriormente en la versión que tenía que ver con la cultura de los Uru, que tío en realidad era una especie de deformación de la palabra tiu con W final, de la cultura Uru, justamente. En donde, bueno, ellos lo tenían como una especie de divinidad a la que, bueno, hablábamos también esto que tiene que ver con los rituales, ¿no? Que se realizan a través de esta figura dentro de la mina y cómo, dependiendo de la bondad o maldad de quien se acerca a conversar con él y a ofrendarle, las cosas pueden salir bien o salir mal, así, lisa y llanamente, blancos y negros. Dani comentaba, por ejemplo, lo que tenía que ver con los cigarros que se les llevaba, también la comida, las ofrendas. También suele ocurrir que, bueno, que se les lleva coca y que se ponen a mascar coca los mineros alrededor de él y a contar historias alrededor de él también. Y bueno, cuentan gente, que historiadores, antropólogos que han hecho distintos estudios acerca de esto, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sucede cuando este personaje tan fuerte dentro de la mina es poco querido, ¿sí? Cuando él es poco querido, entonces provoca derrumbes dentro de la mina, ¿sí? Y otras calamidades, podríamos decir, bueno, alrededor de lo que sucede con los trabajadores de la mina. Hay un libro muy interesante, no recuerdo en este momento el nombre, pero bueno, ya lo voy a encontrar porque lo tengo por acá, en donde se cuentan distintas historias acerca del tío. ¿Sí? El libro se llama Cuentos de la Mina, escrito por un escritor boliviano, Víctor Montoya, que reside en Suecia, y que, bueno, él tiene en su poder, según cuentan, una estatuilla del tío llegada desde Bolivia, y los bolivianos residentes en Suecia han ido instalando la cuestión del carnaval a partir de hace unos cuantos años, ya de 1987, de una copia que se hizo en miniatura del tío para el carnaval de Oruro. Y en Suecia, quienes residen ahí, bolivianos por supuesto, el tío es parte de ese evento que se realiza cada año. Suena bastante, bastante llamativo esto, ¿no? De que haya una especie de representación del carnaval de Oruro en un país como Suecia. Bueno, pero bueno, es bastante llamativo que haya una representación de un tipo que vivió en la zona del Medio Oriente, sí, en una región como Oruro. Sí, bueno, pero como él no es el protagonista, entonces yo lo quería llevar más directamente a lo que tiene que ver, a lo que está ligado, digamos, con el tío, con el santo de los mineros en Bolivia. Y Víctor Montoya cuenta en este libro, Cuentos de la Mina, distintas historias en donde en todas ellas el tío es el protagonista a lo largo del libro. Uh-huh. Y bueno, así es como se puede dejar entrever lo bueno que puede ser con las ofrendas que se realizan, lo malo que puede ser cuando por ahí algún minero empieza a protestar acerca de sus condiciones laborales, de los gobiernos que nada hacen por cambiar estas condiciones laborales, y a partir de eso empiezan a suceder estas cosas que yo contaba anteriormente, como que se derrumbe alguna mina, y que incluso en estos cuentos aparece hasta la muerte de algún minero luego de hablar de manera muy amigable y muy simpática acerca del tío, ¿no? De este personaje al que se venera. El libro es bastante interesante, yo tuve la posibilidad de leer algunos resúmenes de algunas historias. También se lo pone en un lugar en donde el tío también tiene fantasías sexuales, por ejemplo. Es así que conquista a las cholas de manera muy amorosa y luego las viola, ¿sí? Entonces aparece todo esto mezclado, o sea, todo este sincretismo religioso pre y post colonización por parte de los españoles en Bolivia, en donde el tío va adquiriendo diferentes connotaciones y se va entremezclando toda esta cuestión entre el dios y el diablo, ¿sí? Lo bueno y lo malo de este personaje. Una historia... Sí, en la estatua que yo vi ahí en Potosí, que es una de las tantas, por lo que yo entiendo, no es que es una sola que hay, sino que son muchas que hay en toda la mina. Esa era obviamente para los turistas, ¿no? Era como uh-huh. una especie de versión donde todos los turistas pasaban por esa estatua. Tenía como un miembro masculino enorme, bastante exuberante, desproporcionado, digamos, y era como parte de las características, digamos, del tío. Sí, bueno, esa es una de las tantas, ya te digo, una de las tantas cuestiones que, bueno, que se manejan alrededor de sus características y que también dejan de una manera bastante solapada como esta sensación de que, bueno, es prácticamente un humano, ¿sí? Porque, bueno, en los cuentos, al menos, que relata Víctor Montoya, este escritor boliviano, se trata de situaciones totalmente reales, o sea, que pueden ser, más allá de alguna connotación un poco como fantástica, digamos, de ciencia ficción, por llamarlo de alguna manera, pero en general, todas las cuestiones que le pasan a este tío como protagonista de esos cuentos, con distintas personas en su lugar de origen, tanto sea en la mina como por ahí en distintos parajes de Bolivia, son situaciones absolutamente reales. Y una cosa interesante también es que los tíos tienen, además de lo que vos mencionás, no hay solamente una figura, sino que son varias, con distintos colores, más o menos tienen como ciertas características estructurales que se manifiestan en todas las distintas esculturas que hay, pero bueno, el tema de los colores y de los tamaños suele variar, y también hay distintos nombres o denominaciones que se le dan. Simplemente se los puede llamar como tío, a veces se los llama con nombres de mineros que han muerto en el interior de la mina, o también se lo denomina según el nivel de la mina. ¿Cómo es eso? Eso, por ejemplo, podría ser como tío del nivel 300, tío del nivel 350, y así sucesivamente. A mí me llamó mucho la atención, me pareció hasta gracioso, se nota mientras lo comento, pero bueno, son como ciertas denominaciones que se han ido usando a lo largo del tiempo. Así que, bueno, eso es... Podríamos por ahí en algún momento investigar un poquitito más acerca de algunos otros personajes que tienen que ver. Yo comentaba cuando introducíamos la columna de cultura que dicen los entendidos que no se puede hablar del carnaval de Oruro sin mencionar al tío y sin mencionar a la Virgen del Socavón, ¿no? Esta ñuta, como lo llamaban los Uru, que bueno, que fue la que los salvó aparentemente de la furia de Huari, de la deidad en la que ellos ponían su cuerpo, su alma, su mente y bueno, todo lo que eran, ¿no? Como comunidad. Así que en algún momento por ahí vamos a estar volviendo sobre este tema y recordando al tío, probablemente. Seguramente estaremos la semana que viene con más cultura de América Latina. Vamos a escuchar antes de irnos a Quilapayún haciendo una canción llamada A la mina no voy. El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja, en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas. A los hombres no, y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro al fondo del socavón, el blanco se lleva todo. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Thank you. mi negra triste, abandonada de Dios. Ya mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina, no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro al fondo del socavón. El blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Dijo Evo Morales Ayma. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella. En mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa. Bien, venimos diciendo que este año latinoamericano vamos a estar hablando mucho de cuestiones electorales relacionadas con Venezuela, porque el 7 de octubre se realizan las elecciones presidenciales. Y como analizamos en uno de los últimos programas con Modesto Emilio Guerrero, que se encuentra actualmente en Caracas, estamos ante un año determinante para el futuro de la Revolución Bolivariana. Las encuestas, las primeras encuestas que aparecieron esta semana, una semana en la cual la Comisión Nacional Electoral confirmó que las elecciones presidenciales se realizarán el 7 de octubre, marcan una diferencia de Hugo Chávez Frías respecto a su contrincante Enrique Capriles Radonsky de la Mesa de Unidad Democrática, que van entre 13 puntos de la encuesta Data Analysis y 33 puntos, según otra encuestadora, por supuesto por esta diferencia mucho más cercana al gobierno venezolano, ICS. Para hacer un breve repaso, tenemos que decir que en las elecciones de 1998, cuando Chávez llega a la presidencia, este gana con 3,7 millones de votos, el 56,2%, mientras que su principal contrincante alcanza 2,6 millones, 31,5%. En el 2000, luego de la reforma constitucional, que como ustedes saben, se tienen que revalidar todos los cargos bajo esa nueva constitución, Chávez saca 100.000 votos más. Apenas 3,8 millones de votos, aunque su contrincante más inmediato aumenta bastante su nivel de votación en un 37,5%. Ya en el 2006, la última elección presidencial en la que se presenta Chávez, la diferencia que obtiene es muy grande, ya que él duplica la cantidad de votos que tiene respecto a las elecciones del año 2000, luego de 6 años, 7,3 millones de votos. Recordemos que en la anterior oportunidad había obtenido 3,8 millones. Esto representa un 62,8%. Digamos que ninguna de las encuestas está marcando que Chávez está llegando a este 62,8%, ni siquiera las encuestas más pro gobierno venezolano, lo que marca ya la dificultad. Sin embargo, todas, como decíamos, están marcando que Chávez ganaría las elecciones con un mínimo de diferencia de un 13% o con un máximo de un 33%. Para destacar es que estas mismas encuestadoras también están midiendo a posibles contrincantes de Capriles Radosky si Chávez no se puede presentar por su enfermedad que tiene. Ninguna de ellas le gana al candidato opositor. Quien tiene mayor intención de votos es Elías Jagua, el actual vicepresidente de Venezuela, que así y todo está entre 6 y 7 puntos más abajo que Capriles Radosky. Bien, por supuesto vamos a estar escuchando y analizando muchas de las cosas que van a ir sucediendo durante este año, pero tenemos algunas joyitas para compartir con los oyentes que están relacionadas con de qué manera se está viviendo esta campaña electoral. En primer lugar, vamos a escuchar a Alfonso Marquina, que es un diputado por la Mesa de Unidad Democrática, un diputado bastante conflictivo, que incluso hay imágenes de él agarrándose a trompadas con legisladores del PSV en plena Asamblea Nacional. Bueno, fue el hazme reír de todos los medios venezolanos, porque escuchen lo que dijo en un ataque de ira el señor Alfonso Marquina. Le tienes miedo a la discusión, porque en este momento teníamos que dar el debate, y eso es lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer. Y nunca, créeme, chico, nunca vas a tener la posibilidad de callarme, porque en este escenario o en cualquier lado, la voz mía y la voz de los electores que me dieron el mandato se va a escuchar, como se van a escuchar también las voces de los venezolanos que están cansados de tanta arrogancia, de tanta soberbia y de tanto atropello el 7 de octubre, cuando salgan masivamente a votar por Hugo Rafael Chávez, cuando salgan masivamente a votar por Hugo Rafael Chávez, cuando salgan masivamente a votar por Hugo Rafael Chávez, por en contra de Hugo Rafael Chávez, en contra de Rafael, de Hugo Rafael Chávez y de lo que ustedes encarnan. Y te voy a decir más. Y te voy a decir más. Bueno, Hugo, no. Rafael Hugo, a favor, sí, en contra. Sí, nos quería decir más el señor Alfonso Marquina, pero bueno, si hay 33 puntos de diferencia, es lógico que el subconsciente lo traicione de esa manera. Pero también Enrique Capriles Radosky, el candidato a presidente por la Mesa de Unidad Democrática, a lo largo de los programas vamos a ir dando más datos de quién es Radosky, está preocupado porque sabe que con los votos de la oposición no puede ganar. Entonces está yendo por los votos de los chavistas. Hay que decir de todas maneras que hay muchos gobernadores, muchos legisladores e incluso intendentes chavistas que están pensando en dar el salto. Ojo, lo decíamos el programa pasado, que el PSV es un partido de masas, que hay mucho rejunte allí y por lo tanto muchos tranquilamente pueden cruzar de vereda. Pero Capriles Radosky habla con sus partidarios y les dice, ojo, que necesitamos los votos del PSV. Escuchémoslo. Porque nosotros tenemos que decirle a todos los venezolanos que con este equipo hay la posibilidad de tener un mejor país. Porque déjeme decirle, no es solo con este sector de aquí, me refiero, lo que se llama la oposición, solo con la oposición no se le gana a Chávez, solo con la oposición no se le gana a Chávez, solo con la oposición no se le gana a Chávez.

Árbol de la esperanza, mantente firme. Tú eres la que me da razón de creer en mis raíces. El árbol. Esta es la iguana. Así es, pues, estamos en México. Manito. Manito. Y vamos a hablar porque también va a haber elecciones en México, mucho antes que en Venezuela. El primero de julio arrancan las elecciones para presidente del país. Un mandato de 6 años que tienen los presidentes mexicanos. La última vez fue en el 2006. ¿Se acuerdan cuando fue todo el tema del fraude entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador? Que teóricamente Felipe Calderón ganó por el 0.56% de los votos, con grandes comillas. Bueno, hoy se largó la carrera presidencial, la campaña. Los tres candidatos que están en danza son nuevamente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, por el PRD. Va a intentar esta vez llegar. Por lo nuevamente. Que se sabe, nuevamente. Por lo que se sabe, no llega con la fuerza que tuvo en el 2006 para poder alcanzar ese segundo puesto. Por el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, que estuvo más de 60 años en el gobierno allí en México, se presenta Enrique Peña Nieto. Plantea, una de sus medidas es eliminar a 100 diputados federales para gastar menos plata en diputados, ¿sí? Esa es básicamente... Me sobran diputados a la derecha. Sí, uno de los grandes escándalos... Supuestamente era para frenar la corrupción, porque sí, los diputados ganan algo de $5,000. $5,000 gana cada uno de los diputados, cuando un ciudadano común gana $120 aproximadamente. Pero este es el gran argumento que tiene el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Y la candidata, Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN, Partido de Acción Nacional, actualmente en el gobierno, ella dice que eliminará el fuero de los políticos y evitará negociar o pactar con los delincuentes. No dice que no lo va a hacer, dice que lo va a evitar. Bueno, estamos volviendo a Colombia. Los paramilitares continúan con el exterminio en beneficio de los agronegocios y de esta manera es que han matado a otro campesino que reclamaba las tierras y que cayó asesinado junto a su hijo de 15 años en el Chocó. Manuel Ruiz, líder de la comunidad de Apartadocito, fue objeto de amenazas de muerte debido a reclamar tierras ocupadas por los empresarios beneficiarios del paramilitarismo y ocupantes de mala fe, que bueno, hacen sus negocios con las tierras de las comunidades. Samir Ruiz es su hijo, un niño de 15 años, también fue desaparecido junto a su padre el viernes 23 de marzo. Ellos fueron obligados por paramilitares a bajarse del vehículo en el que se trasladaban y desde ese día estaban desaparecidos. Recién el lunes 26 de marzo, los familiares y miembros del Consejo Comunitario de Curvadaró identificaron los restos de Manuel Ruiz y además identificaron unas 20 minutos más tarde los restos del hijo de Manuel, Samir Ruiz, de 15 años. Realmente, bueno, estas son noticias que en Colombia corren todos los días, pero es importante subrayar que los paramilitares hacen en Colombia realmente lo que se les da la gana, ¿no? El integrante del Consejo Comunitario de Curvadaró, Manuel Ruiz, y su hijo Samir Jesús Ruiz, fueron desaparecidos, asesinados por paramilitares que desarrollaban operaciones dentro del territorio de Curvadaró, donde implementan agronegocios empresariales y ocupando los territorios de los indígenas. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A Y de Colombia nos vamos a Brasil porque este último jueves el equipo médico del Hospital Sirio-Libanés de San Pablo, que atiende al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó la desaparición del tumor en la laringe que se le había detectado a Lula en 2011. En el informe los médicos señalaron que hay una ausencia total del tumor, aunque todavía Lula tiene un leve proceso inflamatorio, porque nada, son como secuelas de la radioterapia a la que viene siendo sometido. Recordamos que en octubre del 2011 Lula fue diagnosticado con un cáncer de laringe durante un examen de rutina que se estaba realizando y que inmediatamente comenzó su tratamiento de quimioterapia, que continuó durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado hasta enero de este año, donde comenzaron directamente ya con la segunda fase, que fueron las sesiones de radioterapia, hasta el 17 de febrero. El 4 de marzo último nos llevamos un susto porque Lula fue internado nuevamente, aunque ahí se vio que era solo por una neumonía y se empezó a confirmar esto de que el tumor había desaparecido. De aquí a 5 años el exmandatario va a tener que seguir haciéndose controles para confirmar que no vuelva a aparecer la enfermedad. Así todo, este último jueves Lula agradeció el apoyo y anunció su regreso a la política. Agora volto a minha militância política com muito mais cuidado, muito mais maduro, muito mais calejado, pensando em primeiro lugar em cuidar da saúde, mas sobretudo continuar lutando para ver se a gente consegue melhorar a vida do povo brasileiro um pouco mais. Quero, enfim, agradecer a todo mundo, dizendo que eu vou voltar à vida política. Vou voltar à vida política porque eu acho que o Brasil precisa continuar crescendo, precisa continuar se desenvolvendo, precisa continuar gerando emprego, gerando distribuição de renda e melhorando a vida de vida dos milhões e milhões de brasileiros que conseguiram chegar à classe média e não querem voltar atrás. E aqueles que sonham em chegar à classe média. Montarán castillos, pero se derrumbarán. Y nos empezamos a ir recordando lo que estuvimos trabajando en esta edición de Latido Americano, temporada 6-7, no terminamos todavía de discutirlo. Arrancamos hablando de los puntos de acuerdos del movimiento social por Aysén y el gobierno chileno. Una movilización que empezó el año pasado y que tuvo varias represiones durante enero y febrero. Llegaron a un acuerdo, hay promesas del gobierno de inversiones en infraestructura y en algunas necesidades básicas de los pobladores de la Patagonia chilena, pero por sobre todas las cosas queremos resaltar que en ese principio de acuerdo hay una promesa del gobierno de levantar las causas judiciales que pesan sobre las personas que lucharon en estas movilizaciones. Creemos que un obstáculo para ir avanzando en este recuperar la paz social y la sana convivencia eran estas querellas y por lo tanto hemos tomado el acuerdo de que a contar de mañana mismo se inicie el desistimiento de estas querellas, básicamente para tranquilidad de la gente de Aysén, de la mesa que está trabajando y de las 22 familias que hay detrás de estas 22 personas. Y esta semana se reunió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tratar uno de los temas que más ha trabajado en los últimos años, que tiene que ver con si hay o no violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Así estuvieron representantes de los trabajadores de los principales medios privados de comunicación, que dicen que sí, pero también estuvo el representante de Venezuela, que da sus argumentos de ¿por qué eso no es así?

de los pueblos donde se instala la mega minería y justamente por qué cada una de las de los habitantes de esos pueblos se suma a este tipo de organizaciones. Soy agricultor y soy regante. Y tenemos grandísimos problemas con el agua. Y me enteré que querían poner mineras en la zona y el único río que hay se van a instalar en la naciente. Y bueno, no tuve mucha opción que interesarme, investigar y movilizarme. Y organizarme, ¿no es cierto? Así que me parece que es más, nos organizamos por espanto que por amor, digamos. Y recién entró la productora, me dice, este es el tema con el que nos vamos a ir. Yo dije, ¿quién habrá elegido el tema? ¿No? Alejandro Balvis. ¿Vos quién crees que lo eligió? Yo creo que es quien está cumpliendo años en el día de hoy, nuestra productora musical, operadora técnica, etcétera, etcétera. Cecilia D'Amico, no vamos a decir cuántos porque eso no se hace. Suficientes, cumple suficientes años. Bien vividos, bien llevados y muy alegres. Así que feliz cumpleaños para Cecilia y nos vamos. Nos vamos a tomar una cerveza justamente con Cecilia para festejar su cumpleaños y nos vamos a ir escuchando a Alejandro Balvis. ¿Quiénes hicimos el programa? En la operación técnica de producción musical, como decíamos recién, Cecilia D'Amico, la productora general María del Cielo Posadas, en la producción también hoy aquí en el estudio, Roxana Randi, en la columna de historia, Guillermo Schneider, en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Muy bien, ahora sí nos vamos. Sí, les recordamos que el domingo a partir de las 13 pueden escuchar la repetición del programa, tanto por internet como por la 90.1, y si no, a partir de ese mismo día a la noche ya seguramente encontrarán en www.fmmoreno.blogspot.com la grabación del mismo, se lo pueden bajar o escuchar en el momento que quieran. Y ahora nos vamos escuchando al fundador de la murga Falta y Resto, Alejandro Balvis, haciendo El Lugar. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar. Y hasta la muerte se ríe de tanto milagro.